Jueves 2 de agosto. No ser una carga. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versos 9 al 12. Mientras Pablo estuvo en Tesalónica, ¿qué otras cosas hizo además de predicar el Evangelio y por qué? Véase en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versos 9 y 10. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. La idea de que Pablo trabajó de noche y de día sería una enorme exageración, si se tomara literalmente. Sin embargo, el término griego utilizado por Pablo aquí expresa una idea cualitativa en vez de la cantidad de tiempo que ocupó. En otras palabras, Pablo dice que trabajó más allá del deber a fin de no ser una carga para ellos. Pablo no quería que nada estuviera en el camino de su testimonio a ellos. Además, fue muy cuidadoso en comportarse de modo que no ofendiera a nadie, ya sea ante Dios o ante otros. Véase en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 10, Lucas capítulo 2 verso 52. Pablo y los apóstoles procuraron ser irreprensibles en su relación, de modo que el Evangelio pudiera ser el centro de la atención. ¿Qué analogía usó Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versos 11 y 12, para describir cómo trató a los tesalonicenses? Véase también en Lucas capítulo 11, versículos 11 al 13. ¿Qué enseña esa analogía? Así que también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Lucas capítulo 11, versículos 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Un buen padre provee límites y estímulo, así como amor. Adapta su nutrición y disciplina a las características singulares y a las condiciones emocionales de cada hijo. Dependiendo del hijo y de la situación, el padre puede ofrecer estímulo, una severa conferencia o un castigo disciplinario. Hay cierta tensión en el enfoque misionero de Pablo. Por un lado, siempre procuró adaptar su enfoque a las características y a las situaciones específicas de la gente. Por el otro, estaba muy preocupado acerca de la autenticidad, que lo exterior y lo interior fueran uno y lo mismo. ¿Cómo puede uno ser auténtico y genuino y no obstante ser todas las cosas para todos? La clave es el amor que Pablo tenía con sus conversos. Hizo todo lo que pudo con el fin de ser un modelo de autenticidad para ellos. No obstante, se dio cuenta de que había cosas para las que no estaban listos. Véase también en Juan capítulo 16, verso 12. Por eso, trabajó con sus manos y adaptó su instrucción para evitar poner barreras innecesarias en el camino de la aceptación del Evangelio, una lección poderosa de sacrificio propio.